solo pienso en amarte. Nunca voy a engañarte. Déjame demostrarte todo lo que estoy sintiendo por vos. Una personalidad fuerte, un estilo musical que evoluciona y una imagen que mejora y se renueva en forma permanente hacen que el crecimiento sea continuo para el Grupo Red. Solo pienso en amarte. Nunca voy a engañarte. Déjame demostrarte todo lo que estoy sintiendo. Este nuevo material discográfico que nos presenta Red es la muestra del desarrollo artístico constante y el trabajo puestos al servicio de la música y de una pasión que no deja de latir. Talento, imaginación, energía, despliegue y un look bien cuidado son los elementos que permiten a Javito y su grupo impactar desde los escenarios y deleitarnos desde las grabaciones. Con este sentimiento que por bandera lleva un color. Red. Juras amarme porque lo que estás sintiendo y yo quisiera que vivas para siempre conmigo, amor. Javito, un artista con muy poca edad, que igualmente cuenta con más de 10 años de trayectoria dentro de la música, que le han servido para preparar con magia este tercer material para Leader Music. Amo, tú sabes que te amo, y que no existe otra mujer, porque siempre te he demostrado que no puedo vivir sin tu querer. Amo, tú sabes que te amo, y que no existe otra mujer. Siempre te he demostrado que no puedo vivir sin tu querer. Y este es el color de tu corazón. Temas como Solo pienso en amarte, Tú lo sabes, Hoy te recordé y Sé que estuve mal, entre otros, forman parte de esta producción. Trabajo, paciencia, energía y pasión vuelven a dar brillo a este sentimiento musical que está en tu pecho, llamado Red, y que no deja de latir. Déjame ver.